Justo en la mira. Comentario de Escuela Sabática en la voz del pastor Daniel Hernández. En la voz del pastor Daniel Hernández. Una de las tareas más difíciles en las relaciones humanas es la de reconciliar o restablecer una relación rota. Sin embargo, en las Escrituras encontramos algunos elementos bases que Jesús estableció sobre cómo restablecer las relaciones. El primero de ellos lo encontramos en San Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para el Señor, la reconciliación es parte de la adoración y debe ser iniciativa no solamente de quien ofende, sino aún de quien ha sido ofendido. El texto dice, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Dios mismo mostró esta misma actitud. Ya que, siendo nosotros pecadores, dice el apóstol San Pablo, Él se entregó por nosotros. Y Dios siempre toma la iniciativa para restablecer su relación con los seres humanos. Por lo tanto, Él nos invita a que nosotros siempre tengamos la disposición de perdonar, aunque no seamos siempre quienes hemos ofendido a otros. Algo interesante es que este texto pone bajo condición la adoración. Y sin la reconciliación, simplemente la adoración no es genuina ni será posible. El segundo elemento tiene que ver con el proceso de cómo guiar a una persona a una reconciliación plena con Dios. San Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 18, contiene tres pasos esenciales. Número 1. Debemos hablar de forma directa y privada con quien se equivocó, no para criticar a esa persona, sino para mostrarle su error e invitarla a arrepentirse. Para ello, por supuesto, que se requiere un espíritu de humildad y un amor tierno y especial, sobre todo para hacer todo intento posible a fin de ayudarle a ver su error y permitirle que se arrepiente y que pida disculpas. Es muy importante no avergonzar a esa persona haciendo público su error, pues eso haría que su restauración y su recuperación sea aún más difícil. El segundo paso, si esta persona no ha aceptado su error en medio de una entrevista privada, entonces requiere de invitarse a dos testigos y juntos hacer una invitación de arrepentimiento y reconciliación a la persona en cuestión. Estos testigos no deben estar involucrados personalmente en la situación, aunque sí deberían tener cierto conocimiento de ella, a fin de estar en condiciones de llamar a la persona al arrepentimiento. Si el ofensor se rehúsa a escuchar su consejo, los testigos pueden declarar sobre los esfuerzos realizados en favor de la persona. Y por último, el tercer paso es presentarlo ante la iglesia. No para que se lleve un acto disciplinario, sino para que se haga el último llamado al arrepentimiento. Todo este proceso debe ser guiado por el tierno amor y el interés de redimir a la persona en cuestión. Sin duda alguna, esta es una de las actividades más difíciles, y a menudo es la que pasamos por alto. Siempre es más fácil llegar y llevar a la persona a un proceso disciplinario sin primero llevar a cabo este procedimiento. Pero tenemos que aprender a tratar a las personas como Cristo nos trata a nosotros. Que Dios te guíe cada día de tu vida, que te ayude a reflejar el amor y su gracia. Yo soy Daniel Hernández y estos son los comentarios a la lección de Escuela Sabática de Justo en la Mira.